como el invierno que este octubre me ha traído, con la nostalgia que me tiene mal herido, se cae una lágrima que me vuelve a romper. Ahí solo salgo a andar las calles sin destino ni fronteras. No siento la brisa ni el olor a primavera, como si contigo tiende a desaparecer. Yo no sé fingir vivir sin ti, siento retroceder. Comprender se hace tan difícil cuando llora el corazón. Aceptar que la vida sigue porque existe otra razón. Libérate, le grito al espejo y a la sombra de quien fui. Y así sobreviviré. Otra luna que se apaga sin tu amor. Otra luna que se apaga sin tu amor. Parece mentira que ha llegado otro verano. Pasan las parejas agarradas de la mano y espero una foto desgastada de los dos. Ay, solo traerá el otoño la frialdad de tus palabras, las que estremecieron y secaron mi alma. Ay, vuelve a quebrarse de tristeza mi voz cuando hablo de ti y hablo de mí. Nunca digo adiós. Comprender se hace tan difícil cuando llora el corazón. Aceptar que la vida sigue porque existe otra razón. Libérate, le grito al espejo y a la sombra de quien fui. Y así sobreviviré. Otra luna que se apaga amor, otra luna que se apaga sin tu amor. Sobreviviré las penas, ya no seguiré tus huellas. Un día tras otro es lo mejor.